tenemos muchas expectativas, digamos, de este congreso. Creemos que otra comunidad de cuarto y quinto es posible, que hay mucho trabajo para proponer, que hay muchas cosas que se hacen en cuarto y quinto que se pueden hacer en todo Moreno también, que muchos de nuestros trabajos que hacemos todos los días se pueden compartir, se pueden articular y pueden promover políticas públicas acá en la región. Y creo que es una buena oportunidad también de reencontrarnos con muchas de las organizaciones y juntarnos en las cosas que nos unen, ¿no? Que son el trabajo, digamos, que hacemos todos los días, las cuestiones, digamos, de incidencia directamente en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Tiene que ver un poco con eso.